Entra en tu madre y abre en ella tus párpados. Entra despacio en su corazón. Vuelve a ser fruto en el silencio. Ses como un árbol que envuelve la palpitación de los pájaros y se inclina y descienden el perfume y las sombras.